lo de hoy tiene ese dato distintivo de tratarse de una historia de vida, de una persona muy famosa y muy conocida, que le ha tocado vivir no en carne propia, de su propia persona, sino en sangre, de su sangre, los avatares de los tiempos modernos. El dolor de el descarrilamiento de un ser querido, en este caso. Y ciertamente ver que las miserias nos pueden tocar a todos. A todos. Absolutamente a todos. No es una cuestión de clases sociales. Ni tener o no tener plata. A los papás que están escuchando, les pido un minutito de atención. Chiquitito. Porque yo también tuve que prestarle atención a este escrito. Y lo hice ciertamente con mucha preocupación. Dice que el amor que uno le tiene a un hijo nos lleva muchas veces a volvernos ciegos, ciertamente, o a olvidar lo que les va a hacer felices de verdad a lo largo de su vida. Es muy común en los tiempos nuevos, modernos, que nosotros, los papás de familia, sobre todo los de ciertos recursos económicos, más o menos buenos, y los adinerados también, que uno les construya a los chicos un mundo que no es real. Un mundo que no es real. Sacado casi de un cuento de Walt Disney, aislándolos así de la realidad. Pero tarde o temprano ese cuento se termina. Tarde o temprano, ese cuento que uno les ha armado a los chicos se termina. Los chicos, nuestros hijos, se van a enfrentar sí o sí a un mundo que van a desconocer. Un mundo que, además de no conocerlo, no lo van a comprender. Un mundo que ciertamente está lleno de trampas, de callejones sin salida, de no haberles enseñado a sortear mínimamente los inconvenientes, que cualquier cosa que el niño presenta, uno corre y lo pone en manos de un psicólogo, por ejemplo, a los niños. Niños tienen tiempo para ir al psicólogo. Obviamente que yo no estoy descalificando, entiéndanlo bien, profesionales de la psicología. No estoy diciendo que ustedes no sean necesarios. Pero lo primero que tiene que hacer un padre es intentar que el hijo, con todos los recursos que tiene y con la ayuda de los propios padres, intente salir de esas cosas que se le van presentando ya en su vida, aún siendo chicos. O sea, en todo caso que vaya el padre o la madre a pedirle un consejo al psicólogo y que le pague la consulta si quiere. Pero que lo deje al niño empezar a luchar contra las cosas que le van a pasar en este mundo. Y es, ojo, que eso es muy difícil de ponerse de acuerdo con la otra parte, o sea, con tu pareja. A veces es muy difícil que los dos estén de acuerdo en decir, no, creemos que ya es necesario que el chico vaya. Pero que no se vuelva un psicólogo dependiente. Bueno, siempre va a tener un psicólogo al lado para que lo saque de los atolladeros que la vida le presenta, mínimos o máximos, pequeños o grandes. La vida tiene callejones sin salida. Y a los niños también se les presenta. En los niños hay casos grosos de discriminación en las escuelas, no solamente a veces de sus compañeros, a veces de sus propios profesores, gente mayor, en los clubes donde hacen deporte, que se sienten minimizados y todo lo demás. Entonces, si uno no les enseña de chicos a sortear esas cosas, las consecuencias van a ser realmente mucho peores a lo que uno quiso evitar. La historia es que hace poco la imagen de un papá muy conocido, un padre con lágrimas en los ojos, una figura mundial, conmovió profundamente al mundo, no hace mucho, ustedes lo van a recordar cuando se los nombre. Dio una conferencia de prensa, diferente, y quizás sea una de las conferencias de prensa más tristes y dolorosas que haya dado en su vida, porque excedieron los resultados de un partido de fútbol. Edson Arantes do Nascimento Pelé. Pelé, el gran ídolo del fútbol de los últimos tiempos, dio una conferencia de prensa hablando de lo que le había ocurrido a su hijo, Edson, llamado igual que él, 35 años. El hombre, el muchacho, fue arrestado junto a otras 50 personas más ahí en Santos, en Brasil, acusado de asociación delictiva con narcotraficantes y con la posibilidad de ser condenado a más de 15 años de prisión. El hijo de Pelé, decís vos, el hijo de Pelé. Bueno, llorando, Pelé admitió públicamente que su hijo resultó involucrado en este grupo, en esta pandilla, como se le llama, de narcotraficantes. Un narcotraficante es el que envenena a tu hijo, o sea, ni más ni menos que eso. Es el que consigue la droga y se la vende a tu hijo para que se vuelva adicto. ¿Estamos? Y ellos vendían cocaína y fueron arrestados por la policía y ahí está. Y delante de los medios de todo el mundo, Pelé dijo, como cualquier padre, es triste ver a tu hijo metido en situaciones como estas, en grupos como este, y que lo arresten, pero ahí hizo una larga pausa. Y no pudiendo contener el llanto, dijo, él va a tener que sufrir las consecuencias. O sea, que se las banque, digamos. Lo hizo, que se lo banque. Pero lo que viene después es lo que le toca a él. Desafortunadamente, yo quizás, dijo Pelé, estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Es lamentable, dice, porque yo siempre he peleado contra las drogas, dijo Pelé. No noté lo que pasaba en mi propia casa. Hablando de lo que pasaba en el mundo, habló de Maradona. Acuérdense que ustedes, que Pelé dijo de Maradona, que le dolía mucho lo de Maradona. Todo el mundo, bueno, un sector de la prensa y de la opinión pública lo tomó con cierta suspicacia por aquella puja de saber quién fue el mejor del mundo en el fútbol. Bueno, Pelé es un personaje mundial, admirable como deportista. Y en Brasil lo conocen como un tipo muy honesto. Honesto, una persona que nunca embromó a nadie, que a pesar de su fama única, mundial, extemporánea de todos los tiempos, o sea, le puso el botín a una pelota y fue el tipo más conocido y más famoso del mundo y más poderoso del mundo. Miren que podría haber manejado la opinión pública de su país de la manera que él lo hubiera querido, pero él no perdió la humildad, como sí le ha pasado a Diego perdió la humildad. Y muchas otras figuras del deporte les ha pasado lo mismo. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él, y como nos pasa y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, se haya distraído. Distraído, esa es la palabra. Se haya distraído. En lo que ciertamente se puede considerar fue su jugada más importante en la vida, que es la formación de sus hijos. Dicho por él, estaba preocupado por la droga del mundo y no me di cuenta de lo que estaba pasando en mi casa. Y la historia de Pelé no es un hecho aislado que uno puede decir, ¡ah, pobre Pelé! No. La idea es que nosotros todos, como papás de familia, como miles de padres en San Juan, en estas épocas, que estamos atrapados por nuestras agendas, saturadas de laburo, de compromisos fuera de casa, de viajes, de todo. No intentemos necesariamente compensar. La ley de la compensación en esto con los chicos no existe. Porque no se puede compensar el tiempo que uno le da a un niño con una PlayStation. No se puede compensar. Una cosa no tiene, pero es un acto reflejo casi. No estuve una semana, bueno, te traigo esta muñeca que zapatea. No. Esto no quiere decir que los padres no deban trabajar. Y que muchas veces no deban, por cuestiones de trabajo, pasar mucho tiempo fuera de casa. No quiere decir eso. Es comprensible. Pero el tiempo se compensa con tiempo. Y si no es con mucho tiempo, con calidad de tiempo. Si vas a estar 2 horas, hacete un picnic que recuerden todo el día, toda la vida. ¿Me entendés? Hay maneras. Hay maneras. El tiempo se compensa con tiempo, mucho o poco. Porque uno va tratando de hacer lo mejor, pensás, das vueltas, los inscribís en la mejor escuela, por ahí, si podés, lo rodeás de algún tipo de comodidad para que pueda laburar, una computadora, y uno piensa que con eso está cumpliendo la tarea de padre. Cuando lo único que uno ha logrado es formar chicos que van a desconocer un montón de cosas que pasan en el mundo. Tiran lo que no les gusta, se vuelven caprichosos, etcétera. Por ahí se ve, vas construyendo un hijo tirano, un pequeño monstruo, insoportable, prepotente. Van a sufrir, y nosotros también. Y van a hacer sufrir ellos a sus semejantes, porque desde muy chiquitos ya se vienen saliendo con la suya. Y la culpa no es de ellos, es nuestra. El artículo es mucho más largo, les digo. Pero es más de un montón de cosas que por ahí ya hemos hablado. Esos chiquitos que creen que sentir frío o calor es cuestión de un aire acondicionado. Que el cansancio que han sentido se limita a caminar unas cuantas cuadras porque no encontraron estacionamiento frente a la discoteca cuando son grandes, dice el artículo. Jovencitos que piensan que el trabajo de los padres es firmar cheques para que ellos tengan todo lo que se les antoja. Bueno, la cuestión es que uno vaya pensando desde ahora cómo podemos hacer personas de bien de nuestros hijos. Que nuestro hijo sea una persona de bien. Hay que educarlos en la voluntad, ni más ni menos que eso. Bueno, no sabían lo de Pelé, ¿no? 35 años. Y yo no estoy muy actualizado en la información, pero creo que le salió la condena. Y no fueron 15, sino 19 años de cárcel. No, durísimo, durísimo.